ni un euro más para rescatar a los bancos. Por una educación y sanidad públicas y de calidad. 12 de mayo, 18 horas, Plaza de la Merced. Manifestación. Educación y sanidad pública y de calidad. No a la precariedad laboral, no a la reforma. Toma la calle. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Existimos, volvemos a las plazas, es nuestro tiempo. Manifestación, el 12 de mayo a las 6 en la Plaza de la Merced. Podéis cortar todas las flores, pero no podréis impedir la llegada de la primavera. Perdona. No a la precariedad laboral, no a la reforma. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Lo recortan todo: sanidad, educación, dependencia. Pero sí hay dinero para rescatar a los bancos. Y de calidad. Ni un euro más para rescatar a los bancos. No habrá bienestar social si no es de todos y para todos. Tomemos la rienda de nuestro destino. No habrá progreso social si no es de todos y para todos. Lo recortan todo: sanidad, educación, dependencia. La educación no es un privilegio, es un derecho. Tomemos las riendas de nuestro destino. Lo recortan todo: sanidad, educación, dependencia. Pero sí hay dinero para rescatar a los bancos. Aquí una arma muy básica en nuestra actuación. Nosotros llevamos un arma de fuego y no queremos nadie detrás del arma de fuego. ¿Sabes lo que pero le digo? Si él ha venido desde la otra punta. Bueno, pero caballero, que yo no lo conozco usted. Usted está detrás del jefe que lleva un arma de fuego. Nosotros tenemos que guardar. Tiene la derecha, ¿no? Yo a usted le estoy hablando malamente. La discusión no es esta. No, ¿verdad? Estoy hablando perfectamente con mucha educación. Y le estoy pidiendo. Bueno, ahora se lo estoy pidiendo yo. Que por favor cesen un metro para atrás. Bueno, pues yo creo que lo he dicho muy claro. Oficial, ¿por qué interrumpe? Esto es una concentración pacífica, ¿por qué está empujando la gente? ¿Pero por qué llega con esa actitud, de verdad? Te lo estoy preguntando de buena manera. Empujando a la gente, pero... Nadie empuja a nadie. Es lo mismo que si yo estoy hablando con usted, si me da una persona en medio... I'm